Bueno, ahora vamos a ir con algo que anunciamos al principio, que es una serie de entrevistas que hicimos en Punta Grande este domingo, en el cierre del mes de la Pacha. En esta ocasión queremos destacar justamente Punta Grande como un lugar donde van familias de distintos lugares, de distintas culturas, de gente que ha nacido en distintos lugares. Es un lugar de distintas identidades, formas de hablar distintos. Bueno, justamente en esta serie de entrevistas que tenemos vamos a hablar con una mujer mapuche, una dirigente indígena muy importante, de renombre nacional e internacional. Estamos hablando de Verónica Huilipán, de la Confederación Mapuche Neuquina. Vamos a hablar con Roberto Aramayo, que es del pueblo de Aguita, también un dirigente muy importante del Parlamento de Pueblos Originarios. Y vamos a hablar con Reinaldo Roa, que es local, es vecino de La Paloma e integrante del Movimiento en Defensa de la Pacha. Y que también va a hablar sobre uno de los puntos que hubo en esta celebración. Ordenemos un poco, hubo el cierre del mes de la Pacha con una ofrenda a la Madre Tierra, se compartió una comida y se festejó la culminación del techo de paja que se construyó en este casi último año entre todos. Estuvieron todo el día en el predio, ahí en lo que es el acampe y Punta Grandí. Sí, empezó desde las 9, 10 de la mañana. Ah, muy temprano. Con los preparativos y al mediodía, pasado un poco del mediodía. El día, recordemos, estaba un poco complicado. El día anterior hubo mucha lluvia. Sí. El domingo no había amenaza de lluvia, pero no era tampoco demasiado atractivo, capaz para la gente que, claro, bueno, está acostumbrada a salir al aire libre si sale sol y sí, si está nublado, capaz que un poco le da un poco de temor. Bueno, era un día bastante nublado, recién a las 2, 3 de la tarde salió un poco pero el no sol. Pero no fue un impedimento, digamos, no fue para un la impedimento, llegada. Fue una muy linda jornada, hubo bastante gente, alrededor de 50 personas. Y bueno, vamos a arrancar escuchando a Verónica Huilipán, dirigente mapuche de la Confederación de Neuquén, que hace su lectura muy interesante sobre el conflicto de Punta Grande, un conflicto indígena con, digamos, particularidades que lo distinguen de otros conflictos indígenas que hay en el país. Vamos a escucharla. Felei Mai, mi nombre es Verónica Huilipán, pertenezco a la Confederación Mapuche del Neuquén, y la verdad que sí, me voy, la verdad que con una alegría tremenda de haber conocido el lugar en particular, a su gente, su historia, su proyecto, y saber que así como en otros tiempos hemos dado la solidaridad en la distancia, esa solidaridad cobra fuerza porque nos hermana en la lucha. Entonces, como les compartía hace un rato, desde cada punto del Gualmapu o el Tahuantinsuyu, que haya un grupo humano defendiendo la tierra, hace que se fortalezca cada una de las luchas que se están dando a lo largo y a lo ancho de lo que hoy se denomina Argentina. Tremendamente agradecida por la posibilidad. ¿Cuál es tu mirada sobre este conflicto con las particularidades que tiene? Sí, en primer lugar me parece súper novedoso el modo en que se han organizado para defender el espacio. Me parece el solo hecho del nombre que se han dado, el Movimiento en Defensa de la Pacha, genera condiciones como para repensarnos, ¿no? Como para repensar el ser, porque son integrantes de distintos pueblos, de distintas culturas, que el único objetivo que tienen es resguardar un espacio que si bien perteneció a un pueblo originario en particular, la memoria histórica que guarda el espacio genera condiciones como para construir nuevas identidades, y que esas nuevas identidades se van a recrear a partir del compromiso, la presencia y la acción de cada una de estas personas que hoy confluyen en esta necesidad de recuperar espiritualidad, armonía, relación respetuosa con el medio, ¿no? Entonces, me parece sustancial el modo en que lo hacen, porque también pueden ser ustedes, en la forma en que se organizan y se plantean, resguardar este espacio como un espacio de formación y recreación en la diversidad, la experiencia lo suficientemente fuerte como para contagiar nuevas energías en otros lugares, donde también hay otros hermanos que están buscando otra forma, no la que el Estado les ha ofrecido o que el sistema capitalista ha moldeado para relacionarse entre sí. Así que me parece, primero, novedoso, y segundo, sustancial que puedan generar nuevas prácticas en la diversidad. Qué bueno, ¿no? Lo que decía Verónica. Verónica. esto de contagiar también a otros hermanos, hermanas que están en luchas similares. Recientemente escuchábamos a Matías que también están protegiendo un lugar, si bien no es un lugar de territorios indígenas, aunque capaz en una de podría esas ser. Podría serlo. Sí, el punto es que hay muchas comunidades y organizaciones indígenas peleando por territorio, por distintos reclamos, pero las particularidades de Punta Grande, que lo ha hecho a veces complicado de interpretar por otros sectores, es que es integrado por familias de distintos pueblos originarios y no pelean por su territorio tradicional, sino claro. que están defendiendo un legado de otro pueblo originario, que es el pueblo Querandí, o otro pueblo o originario. De sus ancestros, como que en realidad las raíces son de todos las mismas. Exactamente. Bueno, Verónica Huilipán, la verdad que primera vez que iba al lugar, interpretó lo que muchas veces a otros le ha costado interpretar. A veces de parte de organizaciones, bueno, por ser algo distinto, y también de parte del Estado con una intencionalidad de querer llevarte el Estado siempre a un reclamo tipo. No, al Estado no le vayas con algún reclamo novedoso porque va a tratar de imponerte su forma. Uh-huh. Y bueno, justamente esa fue una de las particularidades o problemas que ha tenido Punta Grande. Muy bueno. Otro testimonio que vino con Verónica es del dirigente de Aguita, Roberto Aramayo, que también, bueno, dio su mirada sobre lo que vivió en Punta Grande. Lo escuchamos a Roberto Aramayo. Un día maravilloso, un día donde vivimos lo que es la interculturalidad, la multiculturalidad no teorizada, sino en la práctica. Por otro lado, tenía como información acerca de que existía Punta Carandí, pero nunca lo había visto. Y hoy me llenan los ojos, me llenan las ganas y me voy con mucha fuerza de que es posible animarse a trabajar sobre el derecho de nuestros pueblos, sobre la memoria de nuestros hermanos que antepasados que dejaron todo su hacer y su vida acá, y nos sentimos acompañados, dado a que el mismo territorio es testigo de la existencia de nuestros hermanos querandíes. Así que me siento en territorio querandí, reivindico el territorio querandí y reivindico fuertemente que el hacer entre todos es posible lograr vivir en un espacio de armonía e intercultural todos los pueblos originarios en Argentina y con la sociedad no indígena, ¿no? Que también animarlas a que se repiensen, a que dejen de ser, de invadir y de destruir. Le invitamos a que sean interculturales y haga un refortalecimiento del ser argentino para vincularse con los pueblos originarios en un marco de hermandad. ¿Te imaginabas este contraste tan cercano, digamos, lo ves cruzando el río? ¿Qué sensación genera? ¿Qué le pasa a la cultura occidental, no? ¿Qué le pasa a esa cultura tan deshumanizada, tan ahí o tan violenta, que logra las cosas de otro modo? Y creo que hay otra forma de hacerla, y creo que los pueblos indígenas en ese marco están dando ejemplo de cómo se puede construir un Estado intercultural, un Estado para todos, y no que sean guetos a donde se llevan todo por delante, ¿no? Faltando el respeto a la madre naturaleza, destruyendo todo la naturaleza que la necesitan nuestras próximas generaciones que van a vivir, porque no somos únicos en esta vida, ni humana ni animal, o sea, todo es vida, y toda esa vida veo enfrente solamente que hay un montón de cacharros, un montón de plásticos, y está enfermando al río, enfermando al agua, enfermando a todos nosotros. Un gran llamado a la unidad desde la diversidad, ¿no? Todos los sectores, dentro de lo que es los sectores indígenas, como en relación a otras comunidades, como haciendo un llamado para como bien decía Verónica anteriormente, a vincularse con el medio de manera diferente, ¿no? Sí, un llamado a la sociedad argentina, a la sociedad no indígena también, a ser parte. Bueno, importante la mirada, ¿no? De dos dirigentes que no son de la zona, que vienen siguiendo las noticias de lejos y que por fin conocen el lugar y, bueno, dan su opinión. Y para terminar este informe de lo que fue el cierre del mes de la Pachamama en Punta Grande, nos vamos a ir con el testimonio de Reinaldo Roa, que es uno de los principales, digamos, referentes, protagonistas de la lucha. Fue quien coordinó este techo de paja de Capiñaló, que fue una tarea que reunió a las distintas personas de Punta Grande durante casi 10 meses. Y bueno, le preguntamos cómo surge esta idea, le cuenta un poco también de su propia historia, lo escuchamos. Yo cuando era chico, tendría mi 11, 12 años, y mi papá hacía el techo de paja, y nosotros todos teníamos en el campo, todos tenemos techo de paja, pared de barro. Y aprendí algo de cómo se va tejiendo, me quedó en la mente algo, y entonces mi sueño era de hacer eso en ese lugar, porque nuestros antepasados se hacían su ranchito, su casa con los materiales en el lugar, y justo ahí teníamos todo, y bueno, y hicimos con la ayuda de todos los muchachos, entre todos, y bueno, hola. Participó mucha gente del lugar, muchos muchachos, mujeres, varones, que hicimos con todo el alma, con todo el corazón, con mucha alegría. A mí me hizo muy bien, me encontré de vuelta lo que era yo antes, un cambio muy brusco se me hizo de la selva a la ciudad. Tardó casi un año. Empezamos. Casi un año y hicimos nada, porque hay que respetar la luna para cortar los árboles y la paja también. Y íbamos solamente los domingos y hacíamos lo que podíamos. Bueno, nos llevó bastante tiempo, pero hicimos. Y ese es un logro para mí muy grande. En la familia, no yo solo, sino en conjunto, que podemos hacer muchas cosas más por nuestra cultura, de todo este continente, no solamente los guaraníes, los tobas, los huichí, los hermanos andinos, que son los quichua. Y eso me interesa muchísimo porque me llena el alma de alegría, de cariño, porque ahí hay alegría, cariño, amor, hermandad. Y me tocó recién ahora, cuando tenía 12 años, ahora a los 66 años, otra vez me tocó hacer el techito este y bueno, y me salió muy lindo. Qué lindo cómo recuerda toda la experiencia que fue, cómo reconstruye también lo que es un recuerdo personal, ¿no? Eso es lo importante también del lugar, digamos, cómo se revive. Distintas familias y de distintas personas con de determinada edad, gente grande, muchas veces, bueno, se conecta con sus ancestros, con sus abuelos, con su niñez y vuelven a ser ellos en este lugar con este tipo de actividades. Sí. Luego de vivir décadas de mucha discriminación, ¿no? Reinaldo Roa vino de Paraguay, del departamento Guairá, con 15 y 16 años. Obviamente, como toda la colectividad paraguaya, boliviana, de raíces indígenas y no de raíces indígenas, ha sufrido mucha discriminación. Y bueno, en este momento le toca vivir otro momento donde es reconocido, donde la gente va y contenta de hablar con él, de ver su obra. De aprender. A su lado, ¿no? Exactamente. Así que bueno, la entrevista en este caso no fue hecha en Punta Grandí, como sí hicimos la entrevista de la semana pasada con Santiago Chara. Fue hecha en el lugar de trabajo de Arenal, lo que es la peluquería. Tiene una peluquería hace 48 años en el barrio La Paloma. Así que bueno. Bueno, muy buenos todos los testimonios. Y bueno, seguiremos también. Están las noticias de Punta Grandí, obviamente. Obviamente, no pueden faltar. No pueden faltar. Bueno, vamos a un tema musical y seguimos.